movimiento. Ahora sí, Chucho. Muy bienvenides a todos acá a este nuevo espacio de Ahora Sí Te Escucho. Mi nombre es Paola Melgar y estoy como siempre. Bueno, en realidad yo no sé si estoy siempre, pero vos sí, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo Olivera Pulp? Bien, bien. Hoy que estás acá en presencia física y no solamente espiritual, mejor. Así que bienvenida de nuevo a Ahora Sí Te Escucho. Claro. Para que la gente pueda deleitarse también con tu voz y no solamente tener que fumarse la mía. ¿Y con qué más se deleita la gente que escucha Ahora Sí Te Escucho? Con música, música emergente hecha en Uruguay. Básicamente es dar a difundir nuestro proyecto. Pero antes de seguir adelante, es de orden, es necesario, preciso, imprescindible. Recordarles que tenemos a Sanfer en controles, que sin él esto no sería posible, no estaríamos en ningún lado. Y bueno, y eso que acabas de decir, de fundir la música, vamos a escuchar entonces. Dejemos que la música hable. Acá estábamos peluqueando, conversando, riéndonos ya con Carolina, Sofía e Inés, las tres medias rotas. Bienvenidas, ¿cómo andan? Buenas, muchas gracias. Muy bienvenidas, muchas gracias por estar acá, por hacer posible también que podamos difundir su música. Así que un poquito vamos a estar conversando en este programa sobre ustedes y sobre el proyecto Medias Rotas, ¿no? Entonces vamos a empezar un poquito con ustedes. Carolina Zunino está en voz y guitarra. Es verdad, es correcto. Bien, siguiente pregunta. Una de tres. Ahí va, una de tres, bien. Sofía Salsamendi en batería y coros. Correcto. E Inés Couto en bajo y helados. Verdad. Pasa palabra. Y las tres conforman Medias Rotas. ¿Sí? ¿Hace cuánto están en este proyecto? Bueno, yo estoy haciendo los deberes, fui al comienzo del chat y descubrí que a finales de 2018, impresionante, nos juntamos por primera vez a ensayar con Flor, que es como la cuarta media, digamos. Y bueno, y ahí empezamos a ver un poco las canciones y era un momento en el que yo estaba como jugando un poco más con la guitarra, pero no era algo que lo tomara como muy en serio. Y las conocí a ellas y fue como medio evidente que teníamos que ser las tres. No sé, me acuerdo que ustedes también pensaban que teníamos que ser las tres. Y ahí empezamos a bromear con eso y a pimponear el tema del nombre, que en un principio como que no les convencía mucho. Y ¿se acuerdan que estaba Medias Rotas y la otra alternativa que era Díscola? Que para mí fue... O sea, ¿quién hace una banda de mujeres y le pone un nombre que tiene cola en la palabra? O sea, no, ¿en qué mundo estás viviendo? Discola, cualquiera. Claro. Disteta, ¿no? Es una linda palabra, díscola quiere decir rebelde, no sé, pero no. Y entonces, creo que entre las dos alternativas, como que claramente Medias Rotas ganó. Porque era el menos peor. Y bueno, de ahí nos empezamos a magar y a juntarnos, pero muy tranqui, muy tranqui. Muy chido. Sí. Bueno, vamos a, por si no se dieron cuenta, después de haber escuchado este tema, que estamos hablando de un power trío de punk pop, ¿no? ¿Así se pueden definir? Podría. Por ahí. Ahí va. Dicen ustedes por ahí que hacen canciones en español sobre momias, aliens, tortas y otros seres fantásticos. Correcto. Yo también hice los deberes, Carolina. Me encanta. Bien. Tiene que ver con alguna fauna que las rodea en sus toques y eso, como de qué viene un poquito todas estas criaturas nombradas. A ver si alguien se quiere hacer cargo. Las criaturas de la noche. No tiene por qué tener una explicación tampoco, ¿no? No quiero comprometerlas. Sí, yo creo que viene un poco de el juego ese de las criaturas de la noche y de la diferencia, el juego de los seres fantásticos. Uh-huh. Y esas ganas como de salir un poco de la chatura de la normalidad. Y también como el chiste, ¿no? Nosotras somos bastante bromistas, no sé si se dieron cuenta. No, creo que no, que nos quedó claro. Correcto. Y entonces como que nos gusta reírnos y decir boludeces, y hay pila de cosas que vienen desde el humor, a veces más trabajado y a veces el más simplón que pueda haber. Y entonces era como un poco así, una especie de discursito en joda, ese de las tortas y las momias. ¿Podemos decir que es un proyecto que un poco en el que ustedes se ríen un poco de ustedes mismas también? Sí, bastante. Sí, ni que hablar. Correcto. Sí, un montón. Y mucho chiste. Y entre nosotras. Uh-huh. Y ahí, bueno, vamos probando un poquito los límites. Pero... De los demás también. Sí. Que nunca falte, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los demás tienen la culpa también, a veces, ¿no? Digo, está. Piden a grito que uno se meta. Sí, y eso en los toques para nosotras es re importante, como la parte de la diversión y sí nos interesa digamos tocar bien y que el show sea correcto a nivel musical, pero nos importa mucho la diversión y la conexión con la gente y eso, y que podamos como divertirnos. Esencial. Lo sí, además, a veces colgamos una cuerda con medias y bueno, armamos ahí como un microcante rodeando la parte de los instrumentos. Y bueno, viene un poco por ahí como la toma de pelo, ¿no? Microcante me parece una palabra para el show que tendrían que tomar y usar, que salió de ustedes mismas. Tenemos un poquitito de una grabación en vivo, ¿no? Porque esto que estábamos escuchando no es en vivo, pero vamos a escuchar un poquitito de un tema que después vamos a pasar entero para ver cómo suenan Medias Rotas ahí en ese microcante que vamos a poner ahora nomás. Movidito, ¿no? Sí, para mí, una cosa que yo quería como decir es que la grabación que escuchábamos antes es como una maqueta armada más en la compu, y esto sí, es, somos nosotros tocando en vivo, y nada, me parece como que se refleja más esa energía, microcante. Que la catalogaron como crocante, digamos, acá mientras en el off the record, ¿no? Claro, microcante. Porque aparte somos humildes, ¿no? Ante todo. Ante todo. Sí, pueden jugar mucho con esa palabra, ¿no? Microcante, tú crocante, lo que quieran pueden hacer con ella, pues ya las veo gozándose. Chiquilinas, ¿cómo hacen la parte de composición, de creación de Medias Rotas? Bueno, primero, a alguna de nosotras le acontece un evento que puede ser trágico, cómico o simplemente relevante de alguna forma. O irrelevante también. O irrelevante también. Pero si justo acontece cuando hay mucho tiempo libre, puede tomar relevancia. Sobre todo a Couty es la que más le pasan cosas. Es impresionante, pero bueno, no la vamos a quemar. Falsa anécdota. Y entonces, a raíz de hay como una idea que es la idea núcleo, ¿no? Sobre la cual después damos vueltas y desenrollamos un poco más, complementando, pero siempre hay como una idea núcleo que es la que sintetiza como el espíritu o la consigna de la canción. Y bueno, y ahí vamos armando una letra y una como melodía, y después en los ensayos lo vamos trabajando más con arreglos, coros y cosas. Y bueno, y ahí seguimos. Entonces la creación es colectiva, es entre todas. Y es todo basado en hechos reales. Aunque no lo crean, las momias también. Más que momias, yo iba a preguntar por el fricanario. Que el primer tema que escuchamos se llama fricanario, que viene de freak, freak, que es como fenómeno, ¿no? Como friki, ¿no? Y canario, ¿no? Fricanario. Sí, bueno, ese es una oda. Lo es una oda. Correcto. A la gente rara del interior, que tanto nos gusta. Tenemos como una debilidad colectiva acá. Gente rara del interior, vengan a vernos. Y bueno, es una canción que hicimos en una época en la que las tres estábamos como saliendo con gente rara del interior. Y estábamos muy copadas y bueno, y salió el juego de palabras y... a veces se fricanaria, a veces se fricanarie, a veces se fricanaria. Sí. No quiero ni saber lo que eran las charlas entre ustedes, intercambiando experiencias con fricanarios. La gente del campo. Ahí va. ¿Y han podido ir a tocar como a lugares así del interior y eso, a vivenciar eso? Bueno, tenemos pendiente en nuestro imaginario hacer un tour que se llama Fricanario Tour. Que es un tour fantástico que queremos ir a La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Canelones, Glamour total. Santa Lucía, ¿no? Esos son nuestros lugares. ¿Qué tiene que ver con estos seres que acompañaron en aquellos entonces? Sí, tenemos tenemos un chongue en cada uno de esos pueblos. Nos está esperando, va para ahí, hay alojamiento, hay comida, todo. 5 estrellas, me imagino, ¿no? Sí. Hay muchas estrellas, a las estrellas. 5 establos. Ahí va. Lástima que cerró un enclave de Playa Pascual, que era el Cañaveral Bar, que era un lugar divino. Sí. Lamentablemente, si no, también podía estar ahí en la gira. Bueno, pero yo quiero que se pongan a trabajar en esa gira Fricanario Tour, porque me parece que rinde. No, sí. De hecho, sí. Un poco la habíamos ya hablado con gente de Las Piedras, del Centro Cultural Carlitos y eso, que son re bien. Ya tocamos ahí, ¿verdad? En Sauce también. Entonces ya tocaron. Sí, pero estamos, ahora como cocinando ese... En la Esmeralda. Y ya tenemos una fecha en realidad en Neptunia. También es Canelones, así que bueno, estaría bueno hacer como una vuelta Canelones de lado a lado ahí. ¿Cuándo es la fecha en Neptunia? Las Cumbres Rock, que es el 17 de este mes. 18, ¿no? 17. Ajá. Miren la agenda, Jurisa. Sábado 17. Una va a llegar temprano. Incorrecto. Lo que pasa es que tocamos los 2 días ese fin de semana, entonces... Hay confusión. Me parece que no se enteraron tus compas todavía, ¿eh? Ni Gerardo Nieto se animó tanto. Bueno, después vamos a hablar bien de las fechas, sí, y de los toques. Y bueno, si quieren, para emprolijar un poco. Pueden seguir en Instagram a Medias Rotas, que ahí me imagino que va a estar la info. Esperemos. Pero que sea la cuenta oficial, que no se confundan. Medias Rotas, okay. Medias Rotas, ok. Hay varias cuentas entonces que no oficiales. Sí, que no sean plagiadoras ni nada de eso, ¿no? Las auténticas. Bien. Yo creo que esto tendría que ir a mostrar lo peor para poder seguir adelante. ¿Qué les parece? Bueno, seguimos con música entonces. Lo peor. Exacto. Pie fuerte y al medio, catalogala como quieras, es rompelo, no rompelo de romper, sino rompelo, ron con pomelo, ¿no? Muy bueno tu análisis, ¿eh? Yo ya estaba pirando en colores con esa N ahí, y era como... O ron con pelos puede ser. Ron con pelos, se toma igual. Se toma igual, ron con pelos. Depende del momento de la noche en que nos agarre. ¿Te quedas sin corte? Metemos los deditos adentro haciendo pinza. Y si son las después de las 4 de la mañana, ni sacamos los pelos, ¿no? Bueno, estamos en Ahora Sí Te Escucho con la banda Medias Rotas, por si recién te enganchaste, retomando un poco el hilo de este programa. Esta música que nos trasladó directamente a la sala de ensayo, lo cual está muy bueno porque nos lleva como a lo más puro de la expresión musical. Y la anterior que habíamos escuchado, yo la presenté muy mal. Y lo peor. Sí, lo peor del amor. ¿Contestándole a quién? A Rodrigo, ¿no? Yo asocio. Pero, ¿en serio? No, de verdad. Capaz que era para africanarios. No sé. No, nosotros amamos el interior, no nos pelees con el interior. Sí, se llama Lo Peor del Amor y es, justamente dice, fue lo peor del amor lo que he vivido contigo. Y bueno. Pero eso, no vamos a contar la falsa anécdota. De Couty. No, esta es de Sophie. Perdón, mal yo. Sí. Fue una mañana muy dura. Vamos a decirle a la audiencia que lo que sucede mientras que la música suena es delicioso. O sea, la conversación no está siendo grabada para tranquilidad acá de Medias Rotas, pero yo tengo una memoria privilegiada y todo va a quedar registrado en la nota que vamos a publicar en todas las conversaciones. Extorsión. Todos los trapitos. Porque... necesitamos también contarle a la gente dónde y cómo hace para verlas en vivo. Y recién tiraron un par de fechas, pero en la radio hay que repetir toda la información porque se va como el aire. Entonces empecemos como ordenadamente, ¿cuándo es la próxima vez que tocan y en dónde? Bueno, muy bien. Tocamos el 17 de este mes. El primer toque que tenemos es en Las Cumbres Rock, en Neptunia. Una cosa bien punky, autogestionada, con un montón de bandas. y bueno, va a ser esa entrada libre. al aire libre, van a dar puesto de difusión, fanzine, todas esas cosas de los toques punkies. Y bueno, la siguiente es el 18, es el Mini Riot, que es como otra edición de lo que fue el Festi Riot que fue en marzo en la plaza de la estación Goes. Este va a ser en Espacio Quimera. Y bueno, es un festival todo organizado y, o sea, toda la participación es todo organizado por mujeres y disidencias. Y van a ver, también va a haber flash tattoo, se van a recibir alimentos para ollas, va a haber feria. Bueno, un montón de cosas. ¿Y a partir de qué hora es el 18? Ese está marcado a las 7. Ahí va. Yo creo que va a empezar temprano. Y ahí, además de Medias Rotas, toca Polución Sonora, De Forma y una sorpresa. Una invitada sorpresa. Sorpresa. ¿Dónde me dijiste que era el 18? Es Espacio Quimera. Uh-huh. Es por General Flores. Sí, cerca del Palacio Legislativo. Y bueno, vamos a estar. ¿No es por Agraciada? No, es por General Flores, uno que por tiene General un Flores. Ventanal semicírculo. Muy lindo el espacio. Yo estuve. Uh-huh. Ahí va. Estuvimos las tres ahí. Sí, estuvimos las tres. Sí. Y bueno, nada, eso. Con las bandas, con Polución Sonora, que es una banda punk, también un power trío de chicas. Como dato curioso, es la primera banda en Uruguay formada exclusivamente por mujeres. Es una banda como del principio de los 90, que bueno, se separó, se volvió a juntar. Y bueno, y De Forma es una banda nueva, que también quiero pasar el chivo que la semana que viene van a estar largando. Este fin de semana tocan y el fin de semana que viene van a estar largando su primer material grabado también. Uh-huh. Así que bueno. ¿Y se acuerdan todo, dónde todo toca? En la sala Lázaro. En la Lázaro. Ahí va. Sí, ahí está, ahí Intercambiador Belloni. Ahí va. Dijeron algo que a mí me dejó pensando un poco. Dijiste, vos, estuvimos las tres en ese lugar. Venían como de una trayectoria de otras bandas cada una, ¿cómo confluyeron ahí en ese No, espacio? Veníamos de un ensayo en el que nos habíamos enfiestado un poquito y sí, nos estábamos volviendo a nuestras casas. Yo tenía que llevar un ginger ahí. Y Couty tenía que llevar un ginger ahí y de repente entramos y había un happening de poesía y música, algo así, y nos quedamos ahí curtiendo como balcón las tres. Para terminar la noche, pero fue eso, fue como, no es que tocamos ni nada, claro. Fue de pasadita. Pasaron por ahí, ahí va. ¿Y ustedes tenían una trayectoria anterior a Medias Rotas? Trayectoria, o sea, si tocaban en alguna banda, o solas, o qué. Todas, ¿no? Sí, sí, todas. Sí. ¿Siempre dentro del mismo palo? Así, No. Couty tiene una banda de plena amazónica. Justo que casi tengo. Sí, hoy. Está pidiendo. Pero nos juntamos una vez sola. Sí. Posta. Con el Panfi y Juan Peirano. Ay, qué lindo. No, yo toco en otra banda que se llama Monkelis, que también tuvimos acá estuvimos en un programa. Y acá en Radio Pedal. Sí, uh-huh. Acá en este mismo, misma silla, mismo todo, mismo Sanfer, todo mismo. Otras personas entrevistando. Sí, yo tocaba también en Linces, que también estuvimos acá dos veces. En realidad estuvimos en mucha gente, yo no estuve, pero los Grises estuvieron. Sí, la banda estuvo, sí, está por otro pozo. Ahí va el Armini, como siempre. Saludos. Saber. ¿Y vos, Inés? Aparte de esa banda de Tropical que no sucedió el proyecto. Con Los Usuarios estuvimos acá también. No acá en Barrio San Marín cuando estaban allá. Ahí va. Ahí toqué, también toqué en Unicornia contra los Monstruos Marinos, toqué con el pelado Pop Destroy. Opa. Sí. Alto artista. Sí, alto personaje. Y creo que ya está. Bueno, así que tenemos acá a Medias Rotas hablando de sus presentaciones, de su trayectoria también como músicas individualmente hablando. Y queremos saber, aparte del Instagram, que es Medias Rotas OK, el Instagram oficial. Okay. Pensé que ibas a decir correcto. ¿Tienen otras plataformas donde u otras redes sociales virtuales donde se las pueda encontrar o solamente Instagram? No, en realidad hay un tema principalmente que se llama Aliens, que está subido a YouTube, a Spotify, a Bandcamp, a todo. Que en realidad también fue como grabado medio en versión maqueta. Ahora tenemos una versión que nos gusta más y que queremos grabar las tres. De hecho, cuando lo escuchamos nos parece como que está lentito, está lento. Pero ese tema tiene un video que me re gusta que lo hizo APA y está además como acerca de, bueno, de los aliens, obviamente. Y bueno, y el plan que tenemos es ensayar, tocar y si todo sale bien antes de fin de año, grabar para poder subir cosas y empezar a sacar temas nuevos, jubilar temas viejos y meter temas nuevos. Recomiendo el videoclip de Aliens porque es muy medias rotas, o sea, todo esto que venimos hablando del interior y eso, hay campo, ¿no? Hay aliens. ¿Dónde lo grabaron? En Quillú. En Quillú. Sí, en el área 51 de Quillú, que es un lugar muy, muy peligroso, ahí nos metimos. No aparece en Google Earth, ¿no? Está como todo borroneado. Sí. Y hubo un antes y un después de ir ahí a filmar. Sí, Couty tenía el pelo lacio. Ay, wow. Y en un momento... Ah, capaz que voy a ver si me cambia el look. Ah, sí. ¿No? Más barato que la peluquería. Sí, sí. Ah, claro. ¿Estás loco? Sí, que tal vez. Miren que yo soy canaria, ¿eh? Soy fricanaria. Acá estoy en representación y en defensa de todos los fricanarios de por ahí. Así que, ojo al piojo, ¿eh? Muy bien. Bueno, estuvimos escuchando algo de Medias Rotas, pero se viene el último bloque de este programa en el que nosotros pretendemos divertirnos. Sí. ¿No? Yo por lo pronto, seguro. Sí. Nosotros necesitamos distensión. Sí. Y en este momento es en el que los invitados sufren, básicamente. Nos gusta adelantarlo, decirlo para, como ustedes saben, les dijimos desde que empieza el programa, que esto queda grabado. Vieron que no tienen salida, ¿no? Sí. Igual estratégicamente no sé, pero, Pablo se pone en la puerta para que nadie pueda salir corriendo. Igual nos juntamos la plata para el gasoil, para la motosierra, así que tranqui, en ese sentido. Tranqui. Nos venimos con la trincheta. Bueno, contales, Pablo, de qué viene Necesito Jugar un poquito ahí. Este bloque se llama Necesito Distensión y puntualmente para Medias Rotas... Y le pusimos como título Clase B, ¿no? Un poco en base a algunas cosas que sabemos de ustedes, de las que estuvimos charlando, de las que investigamos, y de haber visto el videoclip del que hablábamos, ¿no? De la canción Aliens, de Medias Rotas. Tengo un dato curioso. Se desarrolla el videoclip, es la fecha que dice 7 del 9 de 1997. Es decir, pasado mañana... cumple 25 años esa trama. Digo, pueden celebrarlo. Ni yo sabía ese dato. No, me encanta. Bueno, hay que hacer una fiesta, algo. Sí, cumpleaños, ¿no? Hay que hacer algo. Y yo diría. ¿Qué día es? ¿Pasó mañana? ¿Día de Rosa Fuego? Bueno, entonces, como les decía, ¿no? En base a todas estas cosas que creemos saber, les vamos a proponer musicalizar una película ficticia, real, en fin. Muy probablemente clase B, ¿no? El cine de clase B, de terror, muchas veces retro, que sucedía como en maizales, en el interior de ciertas localidades un poco oscuras, en fin. Así que bueno, Pau, si querés empezar con la... Arranco con la primera. Hacen canciones sobre aliens, tortas y otros seres fantásticos. ¿Se puede decir que les gusta a ustedes las películas clase B? Sí. A mí me gustan, sí. Sí, todas de acuerdo. Sí. ¿Todas las películas o todas de acuerdo? Todas ustedes. De acuerdo nosotras. Yo no sabría nombrarte alguna en particular, no se me viene a la mente, pero me acuerdo de aquello de Isaac de Cine Z. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Aquello era buenísimo, pero esas películas que nunca más sabés cómo se llamaban. Claro, no. Pero son misterios pero de la ciencia. Supieron traumar a una generación. Sí. Los capítulos de los Simpsons de Halloween estaban demás también. Ahí va. Marcianos al ataque podríamos musicalizar. Me encanta. Cine bizarro, cine berreta, cine Z, creo que era el eslogan. Ahí va. Bueno, y esta pregunta un poco ya la contestaron, pero ¿cuáles serían sus películas preferidas? No tienen por qué ser Z, puede ser clase A, clase B o, bueno, no sé. Bueno, a mí esa me encanta. Me acuerdo que la vi en el cine con mi hermano y no podía creer la genialidad cuando empieza, cuando la música de la vieja les... Spoiler alert, les explota el cerebro dentro del casco. Es como, ac, ac, ac, ac, ac. Es con esa, sí, anotá, sí, anotá. Me gusta. Hay un actor medio grosso en esa. ¿Quién es? ¿Jack Nicholson? No. Puede ser, ¿eh? Hay que investigar. Puede ser, ya. Yo, puede ser, sí. Bueno. Porque es muy amigo de Tim Burton también. Sí. Bueno, ¿cuál sería o de qué iría la película que musicalice Medias Rotas? ¿Cuál sería la trama de esa película? Podría ser muy, muy bien una película cine Z de momias, de aliens. A mí me gustan mucho las películas bizarras de zombies. ¿Viste que, sí, que está siempre el mismo actor de los cazafantasmas? Está siempre en toda la película de zombies. Y hay una vieja que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero que tenía zombies, aliens. Todo era una película muy berreta, pero con actores buenísimos. ¿De qué época más o menos? De los 90. De los 90. Mirá, sí, cómo te da 90. Vuelta y ahora sos vos el que le tiene que responder. Es muy hábil. La que contaba la película, claro, que no sabía cómo se llamaba. Pero bueno, las películas de zombies siempre está él, el de los cazafantasmas. Uh-huh. El mismo actor. Sí, el, yo, porque zombies y aliens juntos, sí, sí, un poco mucho, sí, ¿no? Y vampiros, sí, también, ya que sí, estamos, no puedo ver. Sí. Sí. Está bueno, sí, igual. Sería bien una película así, creo yo. Es que, claro, hay ciertos directores que incursionaron como que detrás de los zombies había como una fuerza superior, que eran los aliens que estaban reviviendo muertos acá en la Tierra, ¿no? Vaya a saber con qué fin. Capaz que era una metáfora de que el ejército de zombies... es controlado por una fuerza superior, ¿no? Wow. Chan, chan. A pensarlo. Tengo acá datos. Mars Attack. Jack Nicholson. Claro. Pierce Brosnan. Annette Bening. Jack Black. Danny DeVito. Glenn Close. ¿Qué es? Bueno, hay que verla de nuevo. Hay que piratearla por algún lado. Bueno, ¿continuamos? Seguimos. Igual, a mí me gustaría una película en la que... las canciones de Medias Rotas son la forma de comunicarse con los aliens y nadie entiende nada, como que sea tipo trascendiendo lo que dice la letra, como que de repente los aliens responden mensajes codificados, claro, pero en canciones de Medias Rotas. Vamos a hacer una cápsula del tiempo, claro. Ahí le metes otra, ¿no? El viaje en el tiempo, me la estás complicando. Viajes en el tiempo, llamamos todo, a Maffe Walker. No hice a Nikita en el último toque. No, podríamos presentarnos a los fondos concursables para hacer la película. Sí. Vieron que había una yo lo único que les pido cuando hagan el proyecto es que mencionen que esa idea nació en Ahora Sí Te Escucho. Medias Rotas de la película. Decí, Carolina, que te interrumpí. No, que había una mujer que se ha hecho famosa ahora en memes, que estaba hablando con los aliens y que hacía como, Nikita, no sé si la vieron. No. Y la habíamos como incluido en un tema, pero ahora ya la desincluimos. Me amo, te amo. ¿No? No la tengo. Me perdí ese personaje. Se perdieron el meme. Después le mandamos. Mándalo, ahí va. Sí. Viste, Pau, vos que no tenés Instagram. No, yo estoy más perdida. ¿Y dónde tendría que transcurrir la trama de esa película? ¿El campo, la ciudad, un pantano, el desierto? No, en el campo. Sí, en el campo, sí. Estamos condenadas. Y en Saturno. El campo. Sí, en el campo y en Uranus. ¿Podría reiterar lo que dijo? Con subtítulos. En el campo y en Urano. Ah, bien. ¿Qué pronunciation? ¿Quién tendría que protagonizarla? ¿A quién pueden elegimos? Elegir a la persona que quieran. ¿Sí? Sí, del presupuesto va a dar para todos. Sí. El piñé. Me Sí, re puede ser, sí. Sí. Sí. Llamamos al Colorado Omar Gutiérrez también. Sí, no, lo estaba pensando. Siempre, sí. Yo siempre tuve el sueño de que el Coco Echagüe me presente mi banda en algún toque. Así, como una cosa loco de voz, una cosa así. No es malo ese cameo. Sería... Bueno, pará, y un, no sé, Susana Jiménez, un Moria Casán o un... Uy, como... No, Moria no, a mí Moria, yo con Moria no. No. A mí Moria no me gusta. Digan lo pero que digan. Pero Susana sí. Susana sí, Susana claro. Puede ser. Puede ser como un Susana en un Barbarella ahí medio... Barbarella, personaje Barbarella. Que andaba por un planeta en los años 70, ¿no? Algo así. Sí. Le ponemos Susanela, para que se entienda, para que sea fácil, ¿no? No, sí, sobre todo para que lo entiendan todos y todas. ¿Y el piñe, en qué personaje lo imaginan? No sé. Hay que trabajar, hay que estudiar el guión ahí. Antihéroe seguro. Para cuando llegan los aliens, ¿la nave puede tener forma media? Que sea como una media bueno. Ay, así tipo títere. Títere de media. Calcetín con rombos. No, eso es los zombies. ¿No? Eso es los zombies. Mordiéndote los tobillos. Se te tratan de poner la media y vos te la sacás. Claro. Es su forma de apoderarse de vos. Ojo. Mucho material. Va tomando forma, sí, ¿no? Mucho material. O se va deformando como quiera. Una de dos. Sobre todo está muy encauzada la idea. ¿No? Sí, no. Claro, no. Para claro. Nadie vagante. ¿Quién va, Pau? ¿Vos, yo? Lo sabés. ¿Qué no podría faltar en esa película? Bueno, tragos de rompelo. Uh-huh. Música. Y alguien seguro que no pueden faltar. Alguien seguro que hay. Sí. Ay, me imagino que algún fricanario va a tener que haber. Fricanario va a tener que haber. Sobre todo si es en el campo. En el espacio políticamente incorrecto. Sí. Total. No, pero estoy pensando, tengo una idea que está buena, sí. Mirá, que a tiene ver. Pila de sentido. ¿Viste cuando vienen las naves aliens y abducen a los animales, ¿no? Como a las vacas? Sí. Entonces descubren que si les ponen medias, ¿tá? Y están como, no están en contacto directo con la tierra, no las pueden abducir. Pero cuando están las medias rotas, logran como chuparse a las vacas y se las brillante. Llevan. Brillante. Entonces, como brillante. Es como, brillante. Se puede llamar el misterio de las medias rotas. Y sí, bueno. Eso parece. Claro. No, el título vas a tener que trabajar decir un poquito que más. Sí. Sí, bueno. Acepto sugerencias. El misterio de las medias rotas. Para, no voy a nombrar Harry al autor. Potter y sí. El misterio de las medias rotas. Eso nada más el misterio de la cañada grande. Cuento para niñes, no. O sea, no. El público no ¿puede, iría. Puede ser para. Las medias de los flamencos, ¿sabes? Quiroga. También. Podemos robarle algo de ahí también. Están buenas. Está bueno, está bueno. Chiquinas, ¿tendría un final feliz? No. Bizarro, seguramente. No, sí. Un final deforme. Tendría un final. Tendría un final. Pero para mí es aburrido el final feliz siempre. Ya. Sí, capaz que más de lo mismo siempre. Capaz que, sobre todo inesperado, más sí. Que. Sí, pero yo diría no un final trunco para poder meter una segunda parte. Bien, esa es la. Esa es cabeza de empresarial. La administradora. Y bueno, y es como. En género terror, digamos, sobrenatural, y eso es como de orden, ¿no? Dejar claro. Abierta yo la puerta. Yo le tengo el héroe de la película, la heroína de la película, es alguien con un mate y una aguja. Interesante. ¿Por qué? ¿Por qué la aguja? Soy la única vieja. ¿Cómo se cosían las medias? La surcidora viene ahí a ayudar. Yo con la idea de Carolina. Ay, chiquinas, me llevan una media rota. Surcido invisible. Claro. Ese es el posible nombre del hijo. Buenísimo. Pueden buscar auspicio de la casa de Surcido Invisible. No debe existir más, pero... Ay, pero la reabrimos. Claro, no cómo no. Claro. Un buen emprendimiento, ¿no? Franquicia. Claro, cómo no. Y bueno, un poco ya hablamos de esto, pero quizá dejamos afuera Mars Attack y de qué películas les habría gustado que Medias Rotas fuera banda sonora. Mars Attack. Las que solo perdón, pueden pensar no en, puedo, sí. en una película. No, yo qué sé. No, yo no me veo mucho de banda sonora de películas que haya visto últimamente. Sí. No me logro imaginar. ¿Y remotamente? ¿No te acuerdas? No, me está fallando la memoria, esto es real. Uh-huh. Sí. ¿Tenemos a algún doctor en la radio que pueda ahí colaborar en el olvido? Decirle, o sea, que olvidarse. Le la media. Sí. Media rota, media entera, bueno, está. Según con el ojo con el que se la mire. Chiquilinas, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado acá, por entregarse a jugar, divertirse y sobre todo por dar a conocer lo que hacen. Así que vamos a poder difundir el toque que tienen el 17 en Marindia. En Neptunia. Incorrecto. Eso ya es bullying. Muchas gracias, chiquilinas, por estar acá. Ay, gracias a ustedes. Vos las invitás y te das cuenta de lo que hacen, ¿no? No, son terribles. Y lo hacen al final. Al final ya está todo el programa hecho, o sea, no podés tomar represalia. ¿Qué tienen el 17 en Neptunia? Correcto. Y el 18, ay, me olvidé. Espacio Quimera. Espacio Quimera, que queda en General Flores, ahí donde estuvieron aquella vez. Ahí va. Sin instrumentos, pero de fiesta. Sí. ¿No? Así podría. La otra vez que estuvieron en Espacio Quimera. Sí. Nosotros vamos a cerrar el programa de alguna manera. Esto tiene que tener un final. Sí. ¿No? Vamos a irnos escuchando el tema que estuvieron hablando. Vamos a poner en la entrevista, en la nota, vamos a poner el video del que estuvimos hablando. No de la película que van a hacer, sino el que ya está hecho, que es el de Aliens. ¿Es así el nombre del tema? ¿Aliens? Sí, Aliens. Bien. ¿Podemos decir correcto las tres al mismo tiempo? Sí. ¿Aliens? Que lo tire la baterista. ¡Correcto! Despedida. Bueno, todo dicho, ya saben, si se quieren divertir, pasar la bomba, vayan a un toque de medias rotas, que bueno, que algo de esto me imagino habrá. Bueno, los dejamos en buena compañía también acá en Radio Pedal con la gente de En Una Buena. Y nosotros volvemos el lunes que viene. 18 horas, radiopedal.uy. ¿Puedo mandar un saludito? Bueno, por supuesto. A Toya y a Pavo, que las quiero mucho. ¿Más saludos? Claro, más saludo. ¿Sofi, querés mandar un saludo? No, a nadie. Perfecto. Bueno, los aliens, si nos están escuchando, que vengan de una vez. Ahí va, quedaron saludades los aliens, nadie. Y todes. Sanfer, por favor, ayúdanos y mandanos con los aliens.